Sim, Digital Dubs diretamente do Rio de Janeiro, apresentando Dub Nights do Distrito Federal, Cidade do México. Se transmite por Radio Zapote en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, los martes a partir de las 9 de la noche. Dog Night. Bien, bien. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Saludos a todo el auditorio del Dub Night. Pues es un gusto, como siempre, como casi todos los martes, pues darle las buenas noches, la bienvenida también a este programa número 194 del Dub Night. Quiero aquí saludarle a mis compañeros en esta ocasión, con mucho gusto, a Oso, Dub Afta Fidelidad y también a Caliste Dub. Muy buenas noches. Ya desde hace rato estamos transmitiendo este Dub Night FM, en este 6 de abril, después de haber estado 15 días, ¿no?, en una pausa gregoriana, ¿no? Así es, ya después de un par de semanas donde también ocurrieron pues varios eventos bastante interesantes. De ahí por ahí hay que recordar la visita de Jasper también y también este festival Ecological Reggae también, ¿no?, en esta versión, ¿no?, de Semana Santa. Sí, bueno, qué bueno que ya nos están siguiendo, nos están escuchando, estamos todos ya en conexión. Recuerden que el Dub Night FM se transmite a través, ahorita estamos en el Radio Zapote.org y también estamos en vivo en la Dub Cam, ¿no? Sí, también por el US Stream, como ya saben, en el blog del Dub Night, dubnightblogspot.com, y también ahí en la página de US Stream. Sí, y bueno, ahorita en este mes de abril tenemos ya una visita importante. Estamos hablando del señor Miniman de Francia, que es de los primeros productores de Dub, ¿no?, de Francia. Parte de ese pentágono, hexágono que hay de los fundadores del Dub en Francia, pues vendrá Miniman, ¿no? Sí, un multiinstrumentista, ¿no?, que también, pues también, como comentas, pues sí es un nivel bastante el que trabaja, ¿no?, en sus producciones. Pues lo tendremos ya en un par de semanas visitando la Ciudad de México por primera vez, me parece. Sí, lo tenemos ya aquí listo para poder tocar unas rolas también del buen Miniman. Y bueno, ¿qué más? Pues también hay bastantes producciones nuevas que se van a estrenar por ahí, tanto de sellos y de productores mexicanos, como de productores de otros países. Me parece que también por ahí a finales de este mes sale el primer disco de THC, Tetraído Cannabidol, ¿no? También. Sí, también vemos que el Mexican Stepper acaba también de publicar su más reciente álbum, que se llama EP, Turtle, no sé si Kiss Turtle, ¿verdad? Ahí por ODJ Pro también pueden checar este material. También salió el Echo Chamber, el volumen 7 y 8. Vienen proyectos mexicanos. Enhorabuena también, ¿no? Para... Sergio Animales, el Dub Chronic también. Y también el Unido Besterio. Bueno, muchas cosas van a pasar. Vamos a escuchar al Zebre que nos mandó su más reciente álbum. Estamos escuchando de fondo. A ver, vamos a escuchar ahora esta rola que se llama Concrete Jungle. Now this is the one called Regional, so monkey now your version. Hey, with the mad, mad, mad months, you say bring out the control tower. Hey, hey, hey. Bueno, estamos de regreso en este Dubnai FM en el 194. Ya próximos a cumplir 200 programas, 200 emisiones. Bueno, ya veremos también qué actividades haremos. Oye, también hay el mes de abril, hay buenas fiestas, ¿no? Para toda la gente. Por ahí estaremos compartiendo una nosotros ahí en el Reggae Camping, ¿no? Esto será la próxima semana. Y bueno, ahí estará Bungalow Dub, estará el Aarón, el Mr. Zebre, ¿no? El Black Fury of Dub y también su servidor, Dub Alta Fidelidad. Esto va a ser el 16 de abril y va a ser un reggae camping. ¿Esto por dónde, por qué rumbo es? A ver, Moreno, Mr. Brown. Esto me parece que es ahí por los rumbos del Ajusco. Me parece que se llama San Lorenzo. Es ahí, va a ser este sábado 16, ¿no? Que viene de estar el otro sábado. Sí, me parece que sí. Y bueno, tendremos también la información de las sesiones que van a haber. Hay varias sesiones, ¿no? El CNS. Mandamos también un saludo. El Colectivo Nacional de Selectores, que últimamente ha estado muy activo. Por ahí tiene... Está programando, ¿no? Dos buenas sesiones con el señor Mr. Zebre. Una el 2 de abril, me parece. No, el 9 de abril, perdón. Sí, y después con el señor Minimano. La de él me parece que es del viernes de su gira. La de Miniman con el CNS. Es ahí. Ahí está para todos los que quieran asistir. Esto va a ser en el Studio One, me parece. O en la pulquería. No, sí, sí, sí. Se cambiaron para allá estos chavos allá para Studio One. Y bueno, este fin de semana también hubo Dub Club, ¿no? Ahí en Bajo Circuito. Y bueno, ya también ahí está la gente haciendo el reporte, ¿no? De lo que aconteció ahí en el Dub Club. Sí, ahí por ahí hay bastantes imágenes de estas sesiones. También de la sesión, de todas las sesiones de Hasbro, me parece, ¿no? Por ahí están corriendo las fotografías. Sí, fue mucha gente, ¿no? Que lo siguió y que estuvo ahí en estas sesiones que dio en todo, en su paso por el defectuoso, ¿no? A mí me tocó dos Combat Revelation y sí, muy buenas. Ahí en la playita y en Chimalhuacán, que fuimos ahí con el Estefano. Y sí, trae buen material, ¿no? El señor. Sí, unas sesiones poderosas. Oigan, y bueno, y también, Moreno, estuviste ahí el fin de semana, ¿no? En Revolución. A ver, cuéntame qué pasó. Ah, sí, estuvimos ahí. Agradecemos la invitación a todo el colectivo de Revolución. También a Juan, a quien nos hizo la invitación también para presentar esto, que pues es un proyecto dentro de varios. Que era la presentación de su sello, bueno, de un sello en particular para difundir la música dub, su Subliminal Record. Y bueno, también fuimos acompañándolo a Mystic Zone of Revolution, Majestic Zone y Black Fury of Dub también ahí para presentar un poco de lo que se está trabajando, ¿no? Aquí en la escena en México de dub. Y vaya que si son buenas cosas, fíjate que también ha nacido un nuevo programa de dub, ¿no? El programa del Choche. Efecto Dub. También estuvimos platicando también en el programa con Choche Dub. Y bueno, también ahí también acaba de publicar, de hecho, un disco ahí en el sello Subliminal Record. También está ahí en descarga libre para que lo puedan escuchar. También está el último material de Mystic Zone of Revolution, también reciente. El mismo sábado que fuimos a la entrevista, fue publicado, ¿no? Esto se llama Entiógeno. Ahí también está en la página para que puedan pues bajarlo y escuchar este disco de Mystic Zone of Revolution. Y al Choche lo podremos escuchar los días sábados. También en él se fue a Radio Ibero, ¿no? Radio Ibero, ¿no? Ahí también pueden escuchar otro. 8 de la noche los sábados. Bueno, yo no lo he escuchado, pero ya este sábado espero sí. Sí, sí, escucharlo. Pues con gusto, ya se va llenando sí, la cartelera, ¿no? También hay que decirlo que el miércoles también está Dub MX. Dub MX, el programa que se llama... El programa de Dub. Del directorio del Dub, ¿no? El directorio del Dub en México. Sí, estoy platicando con él, con ellos también ahí. Muchas impresiones y fíjate que sí, pues se está llenando más o menos la cartelera de programas Dub y por ahí también... Se viene una alianza por ahí radial ya que se está ahí empezando a manifestar y bueno, ya más adelante tendremos toda la información. Vamos a escuchar a los hermanos de Dub Bros desde Italia con Dennis Bobel, End of Game. Así que abril va a estar lleno de The Dub con Miniman desde Francia. Y bueno, ahí estaremos. Está estrenando un nuevo disco que se llama Inside. Que bueno, ahorita lo buscaremos también para ver si podemos tocar algo. Y bueno, sí, hay muchas cosas, ¿no? También un nuevo material de On The Ground. También tiene un nuevo álbum. ¿Quién más? Artex también y Roots Ride. Bueno, un chorro de materiales, ¿no? Que han salido últimamente. También el de la POF, el de Space Combat, que también está en Bass Revelation. Por ahí también tenemos la primicia de las Bubalódicas, ¿no? Que se viene. También se vienen los Bubalódicas. Ahora, bueno, en el mes de abril se viene Miniman y también ya se anunció que para mayo viene Scientists, viene también para junio viene Paolo Baldini de The Files. ¿Quién más viene por ahí? Ah, viene Robert Tribulation, World Sound and Power. Sí, desde el London viene al Dubwise Meeting. Pues una sesión ya también prometida y esperada, ¿no? Para muchos. ¿Qué más? Es parte, ¿no? De lo que se viene. Y no hay que, decirlo que también un montón de... De fiestas, ¿no? De festivales, de fiestas, de sesiones, ¿no? También eso está bien chido, ¿no? Hace rato también recordábamos que también se viene el nuevo experimento de Green Beats y Bass Revelation que se llama Dub Temple, que también va a ser ese día el 16 de abril. Eso sí va a ser en Clavería. Y bueno, también tenemos toda la información, va a haber un chorro de sesiones, ¿no? O sea, va a estar bien. Va a estar bien nutrido. Norte también hablábamos que también Unidob Estación, 30 de abril, por ahí va a estar ahí en un aniversario hasta Jardines de Morelos. Y también viene se viene ahí en Calle Bar el Unidob Estación otra vez, regresando a las andadas. Bueno, aquí que hay que aprovechar que tenemos a Caliste que saluda a la pandilla, ¿no? Que nos comente también un poco de lo que ya también se viene en puerta para... El Black Fury of Dub. Saludos, buenas noches a todos. Aquí saludando desde este lado Radio Zapote. Transmitiendo, ¿no? Sí, entonces a ver, platícanos lo que va a pasar ahí con Black Fury of Dub, que también tienen un... Bueno, pues unas ya... presentaciones, ¿no? Con Miniman también tienen su presentación, sí. ¿No? A ver. Bueno, y el próximo 17 de abril, en domingo ahí en la zona de Chimalhuacán, vamos a estar ahí con unos chicos, ¿no? De Popper Plan. Y ya va a estar ahí Miniman. Vamos a estar también con Leo Parece, que es del Unidub, ¿no? Está ahí. Sí. Va a estar ahí. Y pues lo que se viene más próximo para el Black Fury es ya su primer EP homónimo que está ya casi por salir. Solamente hay necesitamos unas respuestas y ya casi está por salir. Y pues es lo que hemos trabajado, ¿no? Ya apegándonos más a las Mystic Vibes, ¿no? Y ahí pegándonos a las raíces del roots, del reggae. Y pues nada, ¿no? Y esperamos vernos ahí con toda la banda para bailar un poco de hardstepper a la mexicana, ¿no? Por cierto, ahí también queremos mandar un saludo y bueno, también un especial agradecimiento a Mr. Sever por el mastering y ahí también por echarnos la mano ahí en el Black Fury, ¿no? Sí, ya ya tiene casi un mes, ¿no? Que se terminó la chamba con Mr. Zebre y ahí nos hizo ahí el paro de pues asesorarnos y darnos ahí la técnica, ¿no? Que a veces hace falta, ¿no? Enseñanza y pues ahí ya nos ayudó en la mastering y esperemos que ahora que le escuchen quede bien power, ¿no? Y les prendan las vibes que traemos para ustedes. Y también este fin de semana se va a realizar como tradicionalmente se realiza el Weekender allá en... Sí, del otro lado. En Inglaterra, se va a llevar en el UK. Bueno, y también este fin de semana pasado se llevó a cabo el International Dub Gathering de Barcelona. Y también, ¿no? O sea, muy buenas cosas, ¿no? También para el dub en el continente europeo y también aquí en México. Muchas sesiones, mucha música y bueno, aquí está el Dub Night para eso, ¿no? Para también tocar la música que está generando a nivel mundial y a nivel nacional. Un nombre, ¿no, Mr. Brown? pues así es, aquí está el espacio, como siempre, pues es un gusto, ¿no? Ya mero llegamos a los 200 programas, pues aquí seguimos, ¿no? Dándole, pues este espacio a toda la pandilla para que, bueno, y también difundiendo, ¿no? Y escuchando todo lo que, pues, se viene en puerta, lo que está saliendo, todos los materiales, pues es un gusto también compartirlo con ustedes allá de aquel lado, ¿no? Que nos escucha. Bueno, vamos a escuchar algo ahora de Jabo Dubí, que está disponible en Dandara Records. Esta canción que se llama Fusion Stepa, de su material que está ahí disponible. We'll be right back. Muchachos and muchachas, chicos and chicas, tune in to the Dub Night on Radio Sapo in Mexico City. Dub it crazy. Dub Night, Dub Night, Dub Night, Dub Night, Dub Night, Dub Night, Dub Night. Dub Night se transmite por Radio Zapote desde la Escuela Nacional de Antropología e Historia los martes a partir de las 9 de la noche. Dub Night. Yes, Mexican people. Whenever I'm in Mexico, I listen to Dub Night. Real, you know what I mean? Radio Zapote. Mexico City. Rasta Dub. Estão querendo dizimar o povo indígena, exterminar de uma vez com a cultura, conhecimento ancestral dessa terra, aliança com a mãe natureza e o Japai. Estão querendo dizimar o povo indígena, exterminar de uma vez com a cultura, conhecimento ancestral dessa terra, aliança com a mãe natureza e o Japai. Nativos de uma terra conhecida como o Brasil, índios desapropriados de uma pátria que omitiu, colonizaram, escravizaram, poluíram os rios, desrespeitaram a história e agora suplicam pra Deus. Geraram pobreza e miséria e agora sofrem com o seu dinheiro, apodrecendo sem saúde pra viver. Não, não passará batida aos olhos do Japão. Não sei que não se levanta com firmeza, logo cai. Mentira não sustenta como a rocha da verdade, palha que se dissipa nas fogueiras das vaidades. Cuidado com o demônio que vagueia solta na cidade, uniformizados com o cinza da maldade, querendo roubar sua parte privada, sua liberdade. Soldados romanos de Babilônia, terra da perversidade. Faz tempo que eu vejo injustiça com o povo que passa necessidade, com tanta riqueza em volta pra ostentar falsa imagem. Yes. Estão querendo dizimar o povo indígena, exterminar de uma vez com a cultura, conhecimento ancestral dessa terra. Aliança com a mãe. Desde a cidade mais contaminada do mundo, agora sim, estamos transmitindo o Dubnai FM bajo no sé cuántas cimecas, ¿no, Moreno, Mr. Brown? Así es, ya en esta ciudad completamente contaminada, pues seguimos transmitiendo el número 194 del Dubnai, pues ya a punto de cumplir 200 programas y ya también entrando en esta recta final, ¿no? También en esta noche. Sí, porque después se hace largo esto y después... Se hace de madrugada. Maratónico, bueno, ¿no? Se hace maratónico esta onda. Que podríamos estar ahí tocando y tocando música, pero bueno. Ganas no nos faltan, no es por ganas, no es por sí, ganas. Exacto. Bueno, pero aquí está el Dubnai FM transmitiendo y dando el reporte, ¿no? Después de que estuvimos 15 días, ¿no? De vacaciones, Moreno. Así es, ya regresando otra vez, ¿no? A las actividades, pues con este Dubnai. Los esperamos, ya saben, el próximo martes también, ¿no? Para otra sesión del Dubnai número 195, ¿no? Sí, vamos a estar ya regularizando las transmisiones y ahora va a ser la del próximo martes. Ahí tenemos una cita todos los martes. Y bueno, hay muchas cosas que la verdad quisiéramos hablar de todas ellas, pero va a haber un montón de eventos también en abril con talento nacional, ¿no? O sea... Son muchos eventos los que va a haber donde participa talento nacional, la del movimiento Dub, ¿no? También los Sound System que salen ahí a tocar. También eso, ¿no? También está, por ejemplo, el jueves del jueves de las Female, ¿no? Female Power. También otra sesión que ya se están. Ellas también están ya en Studio One. Y bueno, también hay que decirlo, ¿no? También hay una fiesta el viernes 8 de abril, Bungalow, Dobby Allen's Red en Código Bar. Esto va a ser en la noche, viernes 8 de abril a las 9 de la noche en Código Bar. Bueno, no sabemos dónde está el Código Bar, pero bueno, ahorita les traemos toda la información, ¿no? Es parte de lo que va a ocurrir este... Ah, bueno, y después está el sábado 9 de abril... CNS, Colectivo Nacional de Selectores y Spiritual Soul presentan a Mr. Zebre. Y esto también va a ser ahí en... Studio One. Studio One, ¿no? Bueno, que va a estar bastante ocupado. Y bueno, miren, el Código Bar está ahí en Avenida Universidad, en la Benito Juárez. Póngalo, Dove Aliens Red, Roy Haas, Raj Yashua, invitados especiales. Bueno, mira, pero también el 10 de abril, domingo 10 de abril, va a estar el King Crab High Power, va a estar ahí en Lata, en Iztacalco. Celebrando su aniversario, ¿no? Sí, celebrando ellos su aniversario, el 12 aniversario de King Crab High Power, de Roberto de las Torres. Ahí va a estar con Imperial Lion, ¿no? Ahí en el Lata, ¿no? La zona de Iztacalco. Sí, en la zona de Iztacalco. Bueno, entonces, bueno, no nos podemos ir al Weekender este fin de semana, nada más que con la imaginación. Pero de que va a estar bueno, ¿no? Seguramente, ¿no? Sí, alta escuela. Y sí, ya me imagino, ¿no? Todo el fin de semana, las fotos en el Facebook y toda esa onda, ¿no? La imaginación te puede ayudar, oso, para que... Sí, exacto. Y bueno, ya la siguiente semana, pues, hablaremos de todos los demás eventos que va a haber. Porque de los sí, detalles de la visita de Miniman. Porque va a venir el... Fíjate que también se viene el lanzamiento de un buen disco. El nuevo disco de Dub Movement y Monkey Jam Jam. Esto se viene, entonces ya estaremos... Voy a conseguir ese disco, voy a hablar con el Dub Movement para que nos lo mande, porque también se ve que es buen disco. Y bueno, muchas cosas que van a pasar, Moreno, Mr. Brown. También está ahí preparando All-In, ¿no? Un material de All-In de Newell James Sound. Sí, se han puesto a trabajar otra vez el crew. Ahora, Newell James Sound, ¿no? Exactamente, pues ahí ya los tenemos de regreso para todos los... afortunados, ¿no? Sí. Nos gusta el dub. Bueno, antes de irnos vamos a escuchar esta canción. Se llama Abracadabra. Es el nuevo álbum de Kanka. Estamos en el Dub Night. Regresamos ya para despedirnos. We'll be right back. Yeah, man. Original sound, a puffin' dude. Jazz one. Check a man. Dice, hey, man. Suena. Tú a mí me dices que es lo que fue. Y yo te respondo con lo que vi. Música es lo habitual para controlar. Toda mente loca que no piensa parar. Tú a mí me dices que es lo que fue. Y yo te respondo con lo que vi. Música es lo habitual para controlar. Toda mente loca que no piensa parar. En Babilonia nos tiene atrapado, lo sabe. Por eso en ocasiones hasta me dice no te claves. Con lo mismo, cosa de racismo. Cómo dejar de verlo si es que hasta el puto turismo es el que la va a aplicar. No me puedo ni aguantar, por eso lo voy a cantar. Para ver si algo cambia, es algo que quiero ver. Mi semilla florecer y un gran jardín en mi cabeza tener. Tú a mí me dices que es lo que fue. Piensa parar. Tú a mí me dices que es lo que fue. Y yo te respondo con lo que vi. Música es lo habitual para controlar. Toda mente loca que no piensa parar. Tanta cosa mala no quiero conocer. Por eso yo en mi casa me pienso esconder. Para ver lo que pasa no en la tele, sino en la ventana pa' que entienda a mí me duele. Tanta cosa que está sucediendo, por eso ya va directamente a ver lo que se armaba. Pero está sentado pensando a quién ataca. No me digas nada, no te quiero maltratar. Tú a mí me dices que es lo que fue. Y yo te respondo con lo que vi. Música es lo habitual para controlar. Toda mente loca que no piensa parar. Tú a mí me dices que es lo que fue. Y yo te respondo con lo que vi. Música es lo habitual para controlar. Toda mente loca que no piensa parar. Bueno, estamos de regreso en este 194, en la recta final. Ya, pues hay mucha información, Moreno, Mr. Brown. Pues así es, ya en este, pues número 194, ya que se extingue, pues también nos quedamos ahí con mucha información, ya que, pues no nos. Ya nos queda mucho tiempo, ¿no? Sí, ya estamos. Pero bueno, el próximo fin de semana toda mucha información generada, ¿no? En este, de lo que se genere, ¿no? En este fin de semana. Por ahí también atinábamos de que también, por ejemplo, Dub Dila y Apophin Dub están preparando un nuevo material y ya lo están presentando. Y yo creo que también un día de eso los vamos a invitar otra vez aquí al Dub Line, ¿no? Sí, claro, estaría bien para que pues, nos platicaran y también compartieran algo de lo que ya andan trabajando, ¿no? Y bueno, tenemos una invitación a todos ustedes el próximo martes para que escuchen el Dubna FM desde la Radio Zapote, Escuela Nacional de Antropología e Historia, 15 años de insurgencia radial, ¿no? Así es, seguimos celebrando, pues combativamente, resistiendo. Mandamos ahí un saludo a toda la pandilla que apoya todas las radios comunitarias, ¿no? Que está a favor de toda la comunicación libre e independiente y pues que también apoya también a todos este tipo de proyectos, ¿no? Así es. Y bueno, sigan escuchando Radio Zapote. Recuerden, siempre hay música en los tiempos, hay programación desde la Escuela Nacional de Antropología e Historia, información contra el poder, ¿no, Moreno? Así es, ahí está la página de Radio Zapote para que también se estén informando. También sigan la programación de la radio. Ya saben, ahí en radiozapote.org, ¿no? Sí, la próxima semana, ahora sí, un programa de puros estrenos, ¿no, Moreno? Así es, ahí hay una serie de discos, de estrenos, de materiales que queremos compartirles, pues tanto nacionales como también de otros lugares, ¿no? Sí, mira, tenemos este pendiente de Subliminal Records, lo nuevo, los de Bad Revelation, ahora también como va a estar Kanka, pues lo de Kanka, lo de nuevo de ODG, este de Echo Chamber, y bueno. Miniman. Sí, también Miniman, también los que también quizás dan una vuelta es el Colectivo Nacional de Selectores la próxima semana, y por ahí el Famer estaba tramando algo, ¿no? Pues así es, pues los esperamos también para que nos platiquen de su sesión, ¿no? Con Miniman. Bueno, Caliste Top, buenas noches, nos vemos el próximo martes. Buenas noches, Soso, buenas noches, Moreno, y buenas noches a toda la pandilla que sintoniza Dub Night. Bueno, nos vemos el próximo martes, misma hora, mismo canal, radiozapote.org, 102.1 de FM. Bueno, vamos a despedirnos con unos buenos promocionales, nos vemos el próximo martes. Dub Night. Yes, Mexican people. Whenever I'm in Mexico, I listen to Dub Night. Real, you know what I mean? Radio Zapote, Mexico City. Rasta Lopri, Jesse Brummer. Después de 4 años y más de 100 programas, el equipo de Dub Night FM le agradece su preferencia. Nuestra misión es difundir la música dub y describir su cultura con crítica, opinión, reflexión y libre expresión de ideas. Nuestra visión es ser siendo un referente en la radio en México, al impulsar una programación diversa e histórica, y abrir espacios para la nueva creación musical, y llegar a nuevas audiencias, entre radioescuchas de los más diversos intereses y edades. Encuéntrenos todos los martes y juntos lleguemos a 100 programas más. Dub Night FM te da las gracias. Rhino 2.1 FM, Radio Zapote, culture bro no stamp promote it. Don't, they don't care about the poor, well every day no peace call them boor, Kabusha, Pulo, culture bro say that, boom ya! Dub Night FM, the broadcaster, actos en vivo, enlaces, entrevistas especiales, información de eventos y cortesías, invitados nacionales y extranjeros, sesiones de vinil, Dub Night, Radio Zapote 102.1 de FM, XHRZ. Busca Dub Night FM en Twitter y YouTube. Blasten up. To get in touch with Dub Night, give it a high side. Don't miss it, yeah? Dub Night. Bless you, bless you. Bungalo Dub Mexican Stepper Dub Pioneer Culture Brown, say watch ya. Happy here, big tune, me here tonight. Everything good and everything is alright. Be a big tune, we here tonight. Squia, squia, squia. Dub Night, Dub Night, Dub Night, Dub Night, Dub Night, Dub Night, Dub Night, Dub Night, Dub Night, Dub Night, Dub Night, Dub Night. Thank you.